En tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria, aunque alto el precio fue. Harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que en la gloria de tu luz. Resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad.